Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Sembrador de paz. Hay un proverbio chino que dice: si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Y si hay belleza en la persona, habrá armonía en la casa. Y si hay armonía en la casa, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Russell Conwell, fundador de Temple University, narra esta historia. Cierto día llegó un viajero y les contó a los granjeros cómo la gente que había descubierto las minas de diamantes en África del Sur se había vuelto millonaria. Un granjero que oyó esto con inmenso entusiasmo y ambición decidió vender su finca y viajar al África en busca de diamantes. Inútilmente buscó las piedras preciosas por muchos lugares durante largos años, y ya viejo, agotado y decepcionado, se embarcó para regresar a su pueblo natal. Pero era tal su decepción y amargura que desesperado resolvió lanzarse de cabeza al mar, donde pereció ahogado. Entretanto, allá donde el granjero había vendido, una mula se hundió un día en una quebrada que atravesaba la finca. El arriero ayudó al animal a salir del fango y al mirar el lodo vio una pequeña piedra que emitía un destello de luz que le llamó la atención, la llevó a su casa y la colocó como adorno en una repisa. Varios meses después, un viajero visitante que era joyero vio la piedra y preguntó: ¿ya regresó el antiguo dueño de esta finca? Esta piedra es un diamante de inestimable valor. El nuevo dueño llevó al joyero al sitio en que la mula se había atascado y encontraron muchos diamantes. Dicen que así se descubrió la famosa Golconda, la mina de diamantes más maravillosa que se han encontrado. El anterior dueño se había ido a buscar el tesoro, donde nunca lo encontró y que tenía en su propia casa. Tú también posees una mina de diamantes, una mina de paz. Posees la maravillosa capacidad de amar y entablar amistades puras, profundas, elevadoras. Puedes concentrar tu atención en las buenas cualidades que posees y eso te infundirá paz, o en el bien que haces a otros con la ayuda de Dios y eso te dará la paz. Disfrutas de la vida, la salud, la inteligencia, de cualidades físicas y de personalidad. Has gozado de una educación. La vida te brinda mil oportunidades de comida, vivienda, familia, amigos, asociación con diversas personas. Todos estos son brillantes diamantes que puedes aprovechar para tu vida en paz y tranquilidad. Tú puedes escoger muchas actividades que te causan satisfacción. Con frecuencia puedes buscar el trato de personas que viven de buen humor, que son alegres, simpáticas, que difunden la paz a su alrededor, con su sonrisa, con su semblante, con sus palabras, con sus acciones, con sus bondades. Puedes concentrar tus esfuerzos en tu realización personal mediante el cultivo de la inteligencia, el aprovechamiento de tus grandes o pequeñas dotes artísticas. Para ser artista no se necesita ser un Miguel Ángel. Es artista la señora que presenta una ensalada atractiva y buena en la mesa. Puedes fomentar el trato social y, sobre todo, el trato reconfortante con Dios en la oración. La paz del alma que brota del sacramento de la reconciliación, de sentirnos en paz y perdonados nuestros pecados por mano del sacerdote que representa a Cristo. Y más todavía, con la participación en la Sagrada Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento de nuestras almas. La doctora Muriel James, coautora del libro Nacidos para Triunfar, obra que ha superado los 2 millones de ejemplares, expresa muy poéticamente esta comparación que nos conduce a la paz. La felicidad y la paz no son una experiencia momentánea como el gozo. Es una actitud permanente hacia la vida. Ser feliz es tener la esperanza, a pesar de las situaciones que no traen ni satisfacción, ni placer, ni gozo. La paz implica el recordar y acariciar los momentos de gozo, uniéndolos como un collar de perlas y llevándolas con libertad o sosteniéndolas en actitud orante como se sostiene un rosario. Todos los rosarios, como los collares de perlas, tienen con frecuencia nudos entre las cuentas, entre las casas. Una persona feliz espera y saborea los momentos de gozo y de paz, no obstante los nudos de miseria que ocurren. Una persona desdichada, intranquila, exagera los nudos como el pesimista que mira un vaso medio lleno de agua. La felicidad y la paz son un collar precioso, en el cual van engastadas no solo los grandes acontecimientos gratos de la vida, sino también y principalmente las perlas menudas de las pequeñas alegrías cotidianas. Los nudos dolorosos hacen que apreciemos más el valor de las perlas. Tienes aquí un tema fecundo de reflexión y enriquecimiento personal. Examínate para ver si tratas de hacer tu vida más grata, incrementando esos momentos de calma y plenitud en que tomas más clara conciencia del sentido profundo de tu vida. No solo en medio del descanso tranquilo, sino en el mismo batallar del trabajo diario. Cuando disfrutas de una fecunda soledad, o cuando te encuentras entre el tráfago de las gentes y de los negocios. sabes disfrutar de la naturaleza, gozas con un paisaje bello, eres capaz de dejar el carro en el garaje y emprender una caminata para sentir el calor del sol, la caricia de la lluvia, la sombra de los árboles, el trino de los pajaritos, los colores de las flores y de las mariposas. Puedes experimentar cotidianamente muchas cosas sencillas que te llenan de paz, que llenan el alma de tranquilidad y que los demás y la naturaleza te brindan. Por ejemplo, contemplar un crepúsculo bello, un paisaje tranquilizante y sedante, una caminata rodeado por la paz de los bosques, de las montañas, del mar. Al escuchar la armonía de la música o el canto de los pájaros, contemplar un rostro hermoso o gozar de la compañía de una persona amada. Si disfrutas tú mismo de la paz interior, podrás convertirte en un sembrador o en una sembradora de paz. ¡Qué vocación tan maravillosa! Sembrar y irradiar la paz a nuestro alrededor. Te recomiendo escribir esta frase donde la puedas ver y repetir muchas veces al día. Puedo ser un sembrador, una sembradora de paz. Cuando experimentes angustia, soy un sembrador de paz. Si sientes tendencia hacia la depresión, puedo ser un sembrador de paz. Si sientes rabia, puedo ser un sembrador de paz. Si sientes turbada el alma por las preocupaciones y la angustia, puedo ser un sembrador de paz. El hábito de pensar con tranquilidad irá ganando ante el poder de la paz que infundes en tu conciencia y en tu subconsciente. Te probarás a ti mismo que tienes ese poder de recobrar y de esparcir la paz, de convertirte en un sembrador de paz. Concédete algún tiempo para vivir cada día en paz y en tranquilidad y en silencio, solo y en paz, en presencia de Dios y en íntimo contacto con el Creador, que es la fuente de toda paz verdadera. Haz un esfuerzo para unirte con Dios. Él te convertirá en un instrumento de su paz, como convirtió a Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Repite en tu corazón esa bella plegaria de Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque dando es como se recibe, olvidándose de sí es como se encuentra, perdonando es como se recibe el perdón, y muriendo es como se resucita a la vida. Otro medio para ser un sembrador de paz. Cuando estés culpando de tus problemas a alguien o a algo externo a ti, detente. En medio de la turbación, repítete a ti mismo que nada ni nadie puede quitarte la paz si tú no lo permites. La paz es entre tú y Dios, punto. No entre ti y algo o alguien. Así sabrás responder a la objeción: ¿cómo puedo estar en paz en medio de este mundo tan agitado? Todo lo permite Dios, la paz es en tu corazón y con Dios. Y haz la paz con tu conciencia. No puedes dar lo que no tienes. Si tu conciencia te remuerde de un pecado grave o de una falta contra el prójimo, arrepiéntete. Repara el mal que has hecho y preséntate humildemente y con un propósito firme para el futuro de evitar esas faltas ante el sacerdote que te representa a Cristo en el sacramento misericordioso de la reconciliación. Toma la decisión de perdonar tus debilidades, lo que no te gusta de tu cuerpo, de tu personalidad, de tus emociones, tus debilidades, tus fracasos, y perdona también a los demás. Bota esa basura. Bota esa basura. El psicólogo Chan Helmstetter es un brillante conferencista y escritor que ha ayudado a miles de personas a controlar mejor sus vidas, a resolver sus problemas y a llenar sus metas y llevar una vida más satisfactoria y más en paz y a distribuir la paz a su alrededor. Es un gran especialista en la modernísima técnica del diálogo interior, en sustituir tantas frases negativas como continuamente nos decimos por afirmaciones y pensamientos positivos acerca de nosotros mismos, de los demás, de la vida y del mundo. Oye la siguiente anécdota. Se trata de un anciano y un muchacho que vivieron en tiempos ya remotos. El viejo se llamaba Sartebo y el muchacho era Kim. El joven era huérfano, trataba de ganarse la vida solo, viajando de aldea en aldea para buscar alimento y un techo en donde cobijarse. Pero más importante que llenar su estómago y buscar un techo bajo el cual dormir, Kim buscaba solucionar un interrogante que le atormentaba profundamente. ¿Por qué viajamos a lo largo de nuestras vidas buscando algo que nunca podemos encontrar? ¿Dónde está la paz? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Será que nosotros la volvemos difícil y esto nos obliga a tantos esfuerzos? Era una inquietud muy sabia para un muchacho tan joven como Kim. Pero ese pensamiento fue el que le dio la oportunidad de encontrar en su camino al anciano Sartebo y viajar en su compañía. Quizás el viejo podía darle un par de respuestas acertadas y convertirlo en una persona tranquila y en un sembrador de paz. El anciano Sartebo llevaba a su espalda una mochila muy grande y arrugada, que parecía muy pesada, especialmente para un anciano cansado y agotado como él. Cuando se detenían para descansar en algún matorral a la orilla del camino, el viejo ponía su morral en el suelo. A Kim le parecía que el hombre llevaba en él toda su fortuna y todas las riquezas del mundo, pero parecía demasiado pesado, no solo para un anciano, sino para un hombre fuerte. ¿Qué es eso tan pesado que llevas en tu morral?, le preguntó Kim a Sartebo un día. Si quieres, con mucho gusto te ayudo a cargarlo. Después de todo, yo soy joven y tú vienes muy cansado. No es nada que tú puedas llevar, respondió Sartebo. Es algo que yo tengo que cargar personalmente y siempre. Algún día caminarás por tu propio camino y cargarás un fardo tan pesado como el mío. Por muchos días Kim y Sartebo caminaron juntos a lo largo de muchos caminos y recorrieron miles de kilómetros. A veces ya tarde en la noche después de la jornada, Kim se acostaba fingiendo que estaba dormido y escuchaba al viejo que ponía su maleta en el suelo, la miraba a la luz del rescoldo de la hoguera y hablaba tristemente consigo mismo. Pero por la mañana no decía nada. Y aunque Kim le hacía muchas preguntas a Sartebo de por qué los hombres tenían que afanarse, intranquilizarse, carecer de paz y sufrir tanto, Kim no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria. Mucho menos logró saber qué contenía la mochila del viejo. Fue solamente cuando Sartebo ya no pudo caminar más y se acostó en el suelo por última vez cuando reveló a Kim su secreto. En las pocas horas que estuvieron juntos, le dio a Kim no solo la respuesta acerca del misterio que llevaba en su morral, sino la respuesta de por qué los hombres se preocupan, pierden la paz y se afanan tanto como lo hacen. En esta maleta, dijo Sartebo, encontrarás todas las cosas que he creído acerca de mí mismo y que eran mentiras. Son las piedras que oprimían cada jornada y amargaban cada día de mi vida. Sobre mi espalda he llevado el peso de todos los guijarros de la duda, todos los granos de arena de la incertidumbre y todas las rocas de los caminos equivocados que he ido recorriendo a lo largo de mi vida. Sin ellas, yo hubiera podido ir muy lejos, hubiera podido vivir los sueños que llevaba en mi mente, pero con ellos he terminado aquí y ese es el fin de mi peregrinación. Y sin siquiera desatar las correas que sostenían su morral a la espalda, el viejo cerró los ojos y silenciosamente se acostó a dormir por última vez. Antes de irse a dormir esa noche, Kim le quitó al anciano su mochila de la espalda y la colocó en el suelo. Con mucho cuidado desató los cordeles de cuero que cerraban la mochila. Tal vez por lo que él había estado buscando una respuesta a su propia pregunta, no lo sorprendió lo que encontró dentro. La mochila que había agobiado a Sartebo durante tanto tiempo estaba vacía. Todos nosotros hemos coleccionado pensamientos y creencias negativas acerca de nosotros mismos, que despiertan en nosotros sentimientos de tristeza, desaliento, intranquilidad, falta de paz, amargura, pesimismo, pereza, los cuales nos agobian y nos impiden alcanzar tantas oportunidades como la vida y Dios, que es el autor de la vida, tienen almacenadas para nosotros. ¿Cuáles son tus basuras, querido oyente? ¿Cuáles son las frases negativas que continuamente te dices a ti mismo y te impiden la paz y te impiden ser un sembrador de paz? Bota esa basura. Bota esa basura. Pidámosle a Dios que nos convierta en sembradores de paz. Con la oración del señor arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubiano, para pedir la paz de Colombia. Señor Jesucristo, haz que seamos instrumentos de tu paz, que donde haya odio, sembremos amor, donde haya ofensas, perdón, donde haya discordias, construyamos la paz. Oh Divino Maestro, tú nos enseñaste que quienes trabajan por la paz son llamados hijos de Dios, que con constancia establezcamos la justicia y la verdad como fundamento de la paz firme y duradera. Señor, tú nos ofreces la paz como un don y como una tarea que tenemos que realizar con tu ayuda. Concédenos la gracia de acoger la paz. Ayúdanos a tener actitudes de paz, que nuestras palabras sean de paz, que realicemos obras de paz y que construyamos la paz que Colombia y nosotros necesitamos. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.